cigarrillos de humo y estereotipos. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death. Should you ever be confronted with the temptation of taking that first puff of a marijuana cigarette, don't do it. Agrupación Marplatense de Canabicultores. Un espacio para difundir y conocer la cultura canábica. Tres minutos pasaron de las 5 de la tarde. Esto es Mundillo Merienda, hoy sorprendidísimos por el mentalismo. Este espacio que nos damos cada semana para poder pensar en la cultura canábica, en todo lo que gira en torno a ella, con la agrupación marplatense de canabicultores. Recibimos a Gabriel Díaz. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bienvenido, Gabi. Sorprendido al mentalista, ¿eh? Terrible. Terriblemente, sí. Impresionante. ¿Qué nos has traído hoy, Gabi? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito. Tenemos unos audios de Silvana Colman. Ella es doctora en biología, es parte de la agrupación, es miembro de la agrupación marplatense de canabicultores, aparte de ser bióloga, ¿no?, que es a lo que se dedica. Y ella también es parte del grupo de extensión, de, bueno, extensión, no sé si se entiende un poco qué es. De la universidad. Claro, es extensión universitaria. Lo que hace básicamente la extensión universitaria es un modo que tiene la universidad de vincularse con la sociedad y salir un poco del claustro, ¿no?, que la conforma. En este caso hay un grupo de extensión que trabaja conjuntamente con la agrupación, tratando de recuperar el conocimiento que tiene la agrupación en vínculo a la planta, cómo se cultiva, etcétera, y tratar de aplicar el método científico como para abrir el escenario o dar información respecto a lo que es los distintos potenciales y los usos que tiene el cannabis y cómo se podría investigar en la universidad, ¿no? Este grupo tiene un tiempo, ahora Silvana nos va a contar un poquito cómo nació, cuáles son sus objetivos y bueno, y también va a contar un poco el análisis, porque está muy vinculado a este grupo a lo que es la ley 27.350, ¿sí? La ley de cannabis medicinal, que justamente habla de la posibilidad de producir e investigar en las universidades nacionales. Entonces, en este caso también es muy interesante el análisis que hace ella de lo que fue el surgimiento de esa ley y asimismo también de cuáles fueron las falencias de esa ley. Bien. Así que, si quieren, podemos ya ir escuchando. El uso de cannabis con fines terapéuticos en nuestro país ha comenzado desde hace varios años, desde el año 2015, 2016, se viene utilizando y este uso va creciendo en forma exponencial. Y bueno, el principal problema que tenemos desde entonces es que hay un uso sin acompañamiento, tanto ni médico, bueno, ni del Estado. Si bien tenemos una ley de cannabis medicinal, esta ley no ha respondido a toda la demanda social que hay. Nosotras, que somos un grupo de biólogas y químicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, nos planteamos frente a esta situación y también porque conocimos los usos terapéuticos del cannabis por cuestiones familiares. Bueno, nos planteamos cómo podíamos colaborar en esta temática y bueno, surgió la iniciativa de formar un grupo de extensión universitaria. Y así fue que nos juntamos. Entonces, algunas personas de la Facultad de Ciencias Exactas, otras de Ciencias Agrarias, y también integrantes de la Asociación Civil Agrupación Marplatense de Canabicultores, para ver cómo podíamos ayudar en esta temática, porque cada uno pertenecía como interdisciplinariamente, vendría a ser, ¿no? Cada uno tenía disciplinas que podían, o sea, interactuar y poder dar respuesta a esta demanda social que había. Nosotras, por ejemplo, trabajamos en laboratorio, entonces nos pudimos especificar más en todo lo que es el análisis de los aceites o las técnicas de extracción. Los chicos de canabicultores que conocen mucho sobre el cultivo de la planta y es ahí donde estaban llegando todas las demandas de los usuarios y también la gente de ciencias agrarias con el tema del cultivo. Fue así entonces que en el año 2017 formamos el grupo de extensión que se llama Conciencia Cannabis, con este objetivo de generar un espacio de interacción entre la comunidad científica, miembros de la ONG, de en realidad Asociación Civil Canabicultores Mar del Plata, y también profesionales de la salud. Bueno, ahí Silvana nos contaba cómo funciona, cómo nace el grupo este de extensión. Nosotros sumamente interesante poder trabajar con profesionales que también, aparte, consideren importante el conocimiento que nosotros teníamos. La relación entre la sociedad y la ciencia. Exactamente, eso nos pareció genial y nos dio un montón de herramientas más para seguir creciendo en la agrupación. Y ahora, bueno, nos va a contar Silvana un poco los objetivos del grupo. Es contribuir a la promoción del derecho a la salud en relación al uso de cannabis con fines terapéuticos. Y bueno, para llevar a cabo el objetivo, lo que venimos realizando desde 2017 son diversas conferencias con jueces, abogados, también conversatorios con diferentes también ONGs del país, debates públicos. También estuvimos haciendo algunas actividades en Consejo Deliberante de acá de Mar del Plata y en el Honorable Consejo Deliberante de Miramar. Así que hacemos difusión en la agenda política legislativa, también realizamos muchas entrevistas en medios de comunicación. Y bueno, y también las últimas actividades que hemos realizado fueron capacitaciones, tanto para profesionales de la salud, en la cual vinieron médicos, vino Marcelo Morante, que fue uno de los principales impulsores del uso terapéutico de cannabis acá en Argentina, y Nicolás Diviase, que es un médico de Bahía Blanca, también especializado en el tema. Y por otro lado, también hicimos capacitaciones para defensores federales. Bueno, ahí contaba Silvana la cantidad de actividades que pudieron hacer y que son sumamente interesantes e importantes, ¿no? O sea, que nosotros como cultivadores o como personas usuarias nos parece sumamente importante que profesionales estén interesados en capacitarse y que sean profesionales también los que los puedan capacitar respecto a los distintos usos y las modalidades, la forma de administración, etcétera. Uh-huh. Veníamos hablando ya en otros espacios, en otros momentos, acerca de los problemas que habían surgido acerca de la ley 27.350, la ley de cannabis medicinal, que no brindaba acceso. Bueno, ahora Silvana nos va a contar un poco de qué va esta ley, cómo surgió y algunas de las características. En 2017 se sancionó la ley de cannabis medicinal, que tenía como objetivo, bueno, establecer un marco regulatorio para hacer investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis y sus derivados para garantizar, ¿no es cierto?, y promover el cuidado de la salud. Bueno, si bien todos estábamos muy felices porque por fin teníamos una ley que se iba a encargar a ver de cómo accedíamos al uso terapéutico del cannabis, lo que pasó después, si bien los objetivos de la ley eran buenos, lo que pasó fue que después, en septiembre de ese mismo año, 2017, se reglamentó y esa reglamentación fue parcial también. Y luego, cuando salió el programa, ¿sí?, que indicaba cómo hacer la investigación o cómo acceder al cannabis, ese programa, la verdad que era muy, muy difícil, estaba como imposible de llevar a cabo. Y también llevaba a que el uso sea muy restrictivo, porque solo permitía el uso de cannabis de forma legal, para epilepsia refractaria nada más, que es está demostrado que el cannabis ayuda en esa patología, pero bueno, también ayuda a muchas otras, y si bien deja la ley, lo que permite es el uso para epilepsia refractaria, no permite el autocultivo, nunca se pudo llegar todavía a tener la producción argentina por parte de los laboratorios estatales, sino que lo que permite es la importación de un aceite de Estados Unidos o Canadá, o sea, un aceite extranjero. Otra de las dificultades que tiene la ley anterior, en realidad la reglamentación, es que las universidades fueron excluidas de la ley y también la autoridad de aplicación en ese momento tampoco nunca funcionó. Bueno, lo que veníamos comentando la semana pasada, que la ley lamentablemente no había dado un acceso, o sea, no había dado acceso, formas de acceso a la judicialización, y en algunos casos únicamente para epilepsia refractaria cuando son más de 50 las patologías que se pueden beneficiar del uso de cannabis. Ahora Silvana nos va a seguir contando un poco de los problemas que hubo de la ley. Tenemos una demanda social insatisfecha porque son muchas las personas que necesitan hacer uso terapéutico del cannabis para muchas patologías como dolor, para Parkinson, esclerosis múltiple, para autismo, sobre todo para dolor, hay mucha gente que lo utiliza, pero bueno, no tienen un acceso seguro al aceite. Hay mucha desinformación también, por un lado también que se creen que es mágico o es la panacea, no se conocen, la gente no sabe bien la evidencia científica, o sea, de por qué el cannabis tiene efectos sobre nuestro organismo. Hay una gran existencia de un gran mercado negro, ¿sí?, en el país, que se pagan precios exorbitantes por aceites que no se sabe si realmente tienen cannabis. y por ahí también la gente que lo cultiva está, bueno, siendo perseguida, y una vez que también ellos hacen su aceite, es muy difícil también que puedan acceder a analizarlos. Nosotros en Mar del Plata estamos trabajando en un proyecto de servicio para poder analizar los aceites en el Instituto de CONICET en el cual trabajamos. Por lo tanto, lo que se necesitó para avanzar es decisión política y educación, que por suerte, bueno, en estos últimos meses están dando las cosas. Nada, y la expectativa de una nueva reglamentación, de buscar un nuevo horizonte en donde realmente empiece a funcionar. Cuando se sancionó la ley había un artículo, el artículo 8, que era el que más defendían las sociedades civiles, que era un artículo que decía que se iba a habilitar un registro de usuarios terapéuticos, siempre, ¿no? Uh-huh. De usuarios que en este caso tuvieran el aval médico por parte de un profesional de hospital público, aparte decía, para habilitar un registro de cultivadores o familiares de estas personas para que pudieran, mientras tanto, tener el cultivo en su casa y poder hacerlo legalmente. ¿Y qué sucedió con eso? Eso no se reglamentó finalmente, y después, por otra parte, se le pusieron muchas trabas burocráticas a las universidades, al INTA, a los distintos espacios del Estado que tenían la posibilidad de cultivar porque estaban contemplados en la ley. Tenían un montón de trabas. Por ejemplo, una de las mayores, más conocidas, fue la del mismo Ministerio de Seguridad, que ponía un protocolo de revisión del espacio de cultivo ultra difícil y muy difícil de complementar. O sea, paredes altas, cámaras, vigilancia a las 24 horas, que no esté cerca de esto, que no esté lejos de lo otro. La burocracia hizo que fuese imposible llevarlo a cabo. Exactamente. Que se está trabajando en una, o sea, a nivel nacional ya, pero bueno, estamos como en el mismo camino, trabajando en una nueva reglamentación para la ley. Sí, lo que se intenta es que la reglamentación sea más amplia y que se permita que se cultive también. Bueno, lo que se busca es que pueda hacerse el autocultivo, cultivo comunitario también, que haya producción estatal por parte de los municipios, las provincias, sí, en convenios con CONICET e INTA, también que la gente pueda acceder a los análisis de los aceites, que los investigadores podamos importar los reactivos que necesitamos para trabajar, que podamos tener las plantas en el laboratorio y que la gente también que quiera cultivarlo pueda hacer. Desde diciembre del año pasado se empezaron a llevar a cabo reuniones en CONICET Buenos Aires para, bueno, trabajar en una nueva reglamentación. Y a estas reuniones también están siendo invitados miembros de, o sea, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura, están asistiendo del Ministerio de Seguridad, también está asistiendo gente de la Defensoría de la Nación, de las universidades, de los hospitales públicos, de distintos municipios del país, de INTA, de SENASA, de muchas ONGs, para, entre todos, dialogando, tratar de trabajar y tener un consenso para una nueva reglamentación. Bueno, ahí es muy interesante lo que cuenta Silvana, ¿no? O sea, cómo realmente a partir de la ley de cannabis medicinal se generaron un montón de situaciones donde realmente todos estos organismos, que era CONICET, que eran los laboratorios de producción nacional, que era también el INTA, y su intención de cultivar, de avanzar en la investigación, en la producción, dando soluciones, que era el motivo principal por el cual se generaba la ley, se encontraba frente a un montón de trabas y, bueno, tratar de ir avanzando para que eso se pueda solucionar. Una de las hoy por hoy principales cuestiones es la vía del acceso, o para que la gente tenga una forma de acceso. El acceso al aceite. El acceso al cannabis, digamos, claro. Porque no solo es en la forma de aceite que se utiliza. Entiendo. Se puede utilizar también de otras formas. Que tenga lo que necesita, básicamente, y que eso se sepa qué es lo que es y que está controlado en base al Estado. Y ahora creo que hay un audio más que nos cuenta Silvana. ¿Cuál es la expectativa que podría generar esto? Lo que se espera es que en los próximos meses tengamos una nueva reglamentación de la ley de cannabis 27.350, que realmente esta ley pueda ayudar a tener una buena reglamentación, una buena regulación del cannabis para que la gente tenga un acceso real al uso terapéutico del cannabis. Fundamental, ahí habla de que tenga un acceso real, que más allá de que está la ley, como bien explicabas recién, esta reglamentación o las imposiciones que se ponen para poder reglamentarla, para poder llevarla adelante, hacen que finalmente no suceda y que no haya un acceso real a la sustancia. Sí, que la gente no tenga maneras de acceder, que aquellos que lo producen no tengan maneras de controlar qué es lo que están consumiendo, que los que las lo compran, no sepan qué es lo que están comprando. Realmente son algunos de los problemas que se generó a partir de la ley. En realidad, que cuando la ley venía a buscar soluciones, generó más problemas y de alguna manera también le dio mucha publicidad al uso de cannabis. Entonces, realmente como que se expandió y al estar en los medios, fueron momentos en donde estaba todas las semanas o cada 15 días aparecía algo en los medios, se hablaba, sobre todo en medios nacionales, toda la lucha de lo que fue las mamás, la aparición de... o cómo se mostraban como una solución a lo que era la epilepsia refractaria, donde una patología donde nada funciona, que el cannabis ha empezado a funcionar como una llave. Y esto a la vez de que el cannabis es una sustancia prohibida, o sea, que hoy por hoy forma parte de las listas de control de estupefacientes de las Naciones Unidas, que es una, no se le reconoce un valor terapéutico, que no se le reconoce de ningún uso favorable. Entonces, es muy difícil avanzar en la investigación de una sustancia que no se le está reconociendo eso y que se le ponen un montón de controles. Ahí escuchábamos a Silvana hablando sobre Conciencia Canábica, este grupo que vos contabas al principio, que es parte de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En otras universidades del país, ¿sabés si también están trabajando con las sustancias y se está estudiando? Sí, en este caso en el país hay varios grupos de extensión. Hay uno en La Plata, que de hecho ya tiene uno de los primeros cultivos, también vinculado a una asociación civil que los asesora y los acompaña, que eso es algo que realmente es a destacar, ¿no? Cómo se ha vinculado. Seguro, y además sumamente necesaria la vinculación entre el ámbito académico y la sociedad civil, que venía trabajando todos estos temas en la oscuridad, en aquello que hasta ahora venía tipificado como ilegal. Entonces, exactamente. Necesaria esa alianza, esa coordinación. Es fundamental y aparte es una forma de legitimar que algo que por otra parte es un delito, o sea que realmente hoy por hoy uno puede terminar preso por tener plantas en su casa. Claro. A pesar de los fallos y toda la ley de cannabis medicinal y todo lo que sabemos que existe y en lo cual nos amparamos para decir que es un derecho legítimo al cultivo, pero que realmente le ha impedido a las universidades avanzar mucho más. Realmente hoy por hoy se desconocen mucho de los potenciales o se habla mucho desde un desconocimiento, desde un misticismo alrededor de la planta, ¿no? Acá necesitamos realmente que la universidad pueda producirlo para hacer las pruebas concretas y poder decir en qué casos es utilizable el cannabis medicinal y en qué casos es mejor utilizar otro tipo de tratamiento. Sí, como cualquier otra droga es necesario que se pueda por lo menos dar el marco legal desde el Estado para que sucedan todas estas cosas que recién mencionabas, no solo el acceso ya sea recreativo o medicinal por parte de la sociedad, sino también que se pueda estudiar, que se pueda saber a lo que se tiene acceso y también implementar políticas públicas desde el Estado que vayan en torno a eso, porque digo, siempre y cuando esto sea un tema tabú, no podemos tampoco generar conciencia, no podemos brindar información fehaciente, no podemos saber de qué se trata y aquella persona que lo consume también está en las mismas circunstancias y eso es una desventaja. Entonces, entender que es una situación que sucede, más allá de que no haya una regulación al respecto, sucede, la gente lo consume, ya sea como recreativo como medicinal, y es necesario poder darle un marco a eso para... Sí, destacar únicamente lo importante que es el trabajo que hace el grupo de Conciencia Cannabis y el peso que nos ha dado como cultivadores o cultivadoras a lo que veníamos haciendo desde tiempo, la legitimidad que nos da, y a recomendarle a todos los que estén escuchando que la sigan en las redes sociales para poder acceder a más información. ¿Cómo y ir a los talleres. Las encuentran como @concienciacannabis en Instagram y creo que también están en Facebook. Si no, pueden seguir a las redes de la agrupación, que también ahí normalmente las arrobamos o mencionamos. Bien, ahí. Bueno, pasó así entonces el espacio de la agrupación marplatense de cannabicultores.